serías la causa de mis tormentos, de mis tormentos y de mis crueles melancolías. Nunca en la vida serías la causa de mis tormentos, de mis tormentos y de mis crueles melancolías. Muñeca linda de mis encantos, cuánto te quiero. Dame un besito, dame un abrazo, porque me muero. Muñeca linda de mis encantos, cuánto te quiero. Dame un besito, dame un abrazo, porque me muero. Cogí varita de la montaña de Puerto Rico. No te arrepientas del juramento que ya me hiciste. Mira que sufro, mira que lloro por tu cariño. Que me hacen falta los besos dulces que tú me diste. Mira que sufro, mira que lloro por tu cariño. Que me hacen falta los besos dulces que tú me diste. Muñeca linda de mis encantos, cuánto te quiero. Dame un besito, dame un abrazo, porque me muero. Muñeca linda de mis encantos, cuánto te quiero. Dame un besito, dame un abrazo, porque me muero. Era una noche de primavera cuando nos vimos, bajo los rayos de una fulgente luna escarlata. Y cuántas horas de amor inmenso las que vivimos. Aquella noche sobre la arena del Oaxaca. Y cuántas horas de amor inmenso las que vivimos. Aquella noche sobre la arena del Oaxaca. Muñeca linda de mis encantos, cuánto te quiero. Dame un besito, dame un abrazo, porque me muero. Muñeca linda de mis encantos, cuánto te quiero. Dame un besito, dame un abrazo, porque me muero. Te amo y del alma, pueblito lindo de mis amores. Barrio membrillo donde naciera este jibarito, donde gorjean de madrugada los ruiseñores, para alegrarle sus melodías al infinito. Donde gorjean de madrugada los ruiseñores, para alegrarle sus melodías al infinito. Muñeca linda de mis encantos, cuánto te quiero. Dame un besito, dame un abrazo, porque me muero. Muñeca linda de mis encantos, cuánto te quiero. Dame un besito, dame un abrazo, porque me